Zora made this beat. Yeah, yeah, yeah. Soy una estrella de pop. Tu comentario es mi popcorn. Estoy cantando en el club. Adentro parece un horno. Dale Claudito non stop. No pares para más tontos. ¿Cómo va para yo? Si con nada me conformo. Y voy a usar mi cadena las veces que yo quiera. Voy a gastarme un millón las veces que yo quiera. Voy a comprarle a mi mai la casa que ella quiera. Que nadie te diga qué hacer. Tú tienes que hacer lo que tú quieras. Y voy a usar mi cadena las veces que yo quiera. Voy a gastarme un millón las veces que yo quiera. Voy a comprarle a mi mai la casa que ella quiera. Que nadie te diga qué hacer. Tú tienes que hacer lo que tú quieras. Tranquila, mi nena está pa' modelo en Calvin Klein. Soy antisocial, social club y anti-fake. Me dieron el trozo más grande de esta cake. Yeah, tranquilo. Falta poco pa' comprarme el maquinón. Falta poco pa' clavar el aguijón. Hoy lo que a ti te causa gracia, a mí no. A mí no, a mí no, no. Soy una estrella de pop. Tu comentario es mi popcorn. Estoy cantando en el club. Adentro parece un horno. Dale el audito non stop. No pares por uno tonto. ¿Y cómo va para yo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hoy voy a usar mi cadena las veces que yo quiera. Voy a gastarme un millón las veces que yo quiera. Voy a comprarle a mi mai la casa que ella quiera. Que nadie te diga qué hacer. Tú tienes que hacer lo que tú quieras. Y voy a usar mi cadena las veces que yo quiera. Voy a gastarme un millón las veces que yo quiera. Voy a comprarle a mi mai la casa que ella quiera. Que nadie te diga qué hacer. Tú tienes que hacer lo que tú quieras. Me muevo con o sin dinero. Me gustan los unos pero solo con seis ceros. Visto todo nuevo, el cuello bajo hielo. Tengo mucho más de lo que realmente quiero. Se me cortaron todos los frenos. Mi límite nunca ha sido el cielo. Soy ganador en todos los duelos. Eliminé la palabra pero. Vive tu vida, no vivas la mía. Porque aunque quieras jamás tú podrías. Comprarte ropa cara debería. Y siendo sincero no te alcanzaría. Con esa alcancía ando en el mood. Sonando en el hood. Saben quién es el deluxe. El que tiene la actitud. Soy un destello de luz. Todo el mundo es mi crew. Estoy multiplicando el flux. Estoy flotando sin la cuch. Suena calle en el Perú. Dime en dónde suena tú. Conocí en el autotune. Soy el fucking nuevo boom. Si preguntan por el kun, digan que simplemente está en la otra fucking liga. Hoy voy a usar mi cadena las veces que yo quiera. Voy a gastarme un millón las veces que yo quiera. Voy a comprarle a mi mai la casa que ella quiera. Que nadie te diga qué hacer. Tú tienes que hacer lo que tú quieras. Y voy a usar mi cadena las veces que yo quiera. Voy a gastarme un millón las veces que yo quiera. Voy a comprarle a mi mai la casa que ella quiera. Que nadie te diga qué hacer. Tú tienes que hacer lo que tú quieras.